Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 56 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 9 de julio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Fundación Hachiwa presenta el segundo festival CIOF Ecuador. Abren concurso público de industrias culturales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió a cuatro grupos dancísticos del Valle del Cauca, Colombia. Colectivo de profesionales Tabacundo Milenario presentó a la alcaldía de Pedro Moncayo proyecto cultural y turístico. En el ámbito internacional conocerá que inauguran sexta edición de la Cátedra Simón Bolívar de El Salvador. El Retiro y el Prado de Madrid aspiran a Patrimonio de la Humanidad. Cantautor español Joaquín Sabina cantará en Uruguay en octubre y presentarán en Cuba proyecto musical dominicano La Gallera. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1935, nació Mercedes Sosa, cantante argentina. En Argentina se celebra hoy el Día de la Independencia por la firma del Acta de la Independencia en el Congreso de Tucumán en 1816. En Chile se celebra el Día de la Bandera en recuerdo al combate de la Concepción. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. El Salvador. El intelectual venezolano Roberto Malaber inauguró ayer con una conferencia magistral la sexta edición de la Cátedra Simón Bolívar de El Salvador, con el tema de las nuevas formas de dominación imperial, nuevas formas de independencia y resistencia. A la apertura de este espacio de análisis en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad de El Salvador, asistió la embajadora de Venezuela, Nora Uribe, quien introdujo la disertación del también escritor y periodista sobre los medios de comunicación. España. España presentó ayer la candidatura del sitio del Retiro y el Prado en Madrid a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Esta lista contiene más de 1000 lugares de todo el mundo, pero ninguno perteneciente a Madrid, pese a ser España el tercer país por cantidad de bienes incluidos, tras Italia y China. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. A actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito Turismo y la Fundación Hachigua presentarán el segundo Festival CIOF Ecuador. Los detalles con Patricia Robalino. Con la finalidad de democratizar la danza en el Ecuador, participarán 10 grupos pertenecientes a la sección CIOF Ecuador, dentro del segundo festival organizado por la Fundación Hachigua, que tendrá lugar el sábado 12 de julio en el Teatro Nacional de 10 a 15 horas. Ellos participarán en los 270 festivales que organiza la mencionada sección, demostrando su trabajo interpretativo, coreográfico y de investigación sobre culturas del Ecuador. Rafael Camino, director de Hachigua, nos da detalles pormenorizados. Bueno, es un encuentro de compañeros que hacen danza en el Ecuador, pero sobre todo para democratizar en esto que es una de las cosas más importantes en el mundo, que es los festivales del CIOF. El CIOF es el Consejo Internacional de Festivales Folclóricos. En el mundo hay 270 festivales. Nosotros hemos estado ahí en el 1995-1996. Pero desde el 2011 asumimos la responsabilidad de ser los representantes del CIOF en el Ecuador y desde aquí democratizar la danza en el Ecuador y para que vayan otros grupos a estos festivales. Entonces tenemos ahorita 14 grupos inscritos al CIOF Nacional con personería jurídica y con todos los ordenamientos que tiene el CIOF, como hacer investigación de campo, utilizar la música nacional y tratar de recuperar las propias manifestaciones de cada pueblo. Y bueno, después de este evento que va a ser el 12 en el Teatro Nacional, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nosotros vamos a hacer un estudio técnico, coreográfico y sobre todo del mensaje que tiene que ser el Ecuador para el mundo, y vamos a grabar 4 o 5 minutos de cada grupo, y eso aprovechando la tecnología que existe, vamos a enviar a esos 270 festivales para que esos festivales sean los que inviten directamente a los grupos. Nosotros lo que hacemos es ver que estén bien los grupos, ir a ver los ensayos, ir a ver cuántos grupos van, quiénes son los que regresan. Está abierta la invitación para que ustedes disfruten de este festival. La entrada es totalmente gratuita. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Fue creado el concurso para reconocer el trabajo creativo de artesanos, artistas e innovadores. Conozcamos los detalles con Yesmani Gómez. Con el propósito de fomentar la iniciativa artística en las industrias, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Ecuador, abre un concurso público para premiar la inventiva en las industrias culturales. Según señaló la agencia informativa Andes, habrá proyectos seleccionados por cada país de la comunidad iberoamericana, los cuales deben tener como fin la creación y aceleración de nuevas empresas a través de proyectos de emprendimiento de base tecnológica en industrias culturales y creativas para crear riqueza, empleo y conocimiento. En el auspicio del concurso, además del Ministerio de Cultura Ecuatoriano, se unieron las instituciones españolas Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Centro de Arte y Tecnología Etiopía. Desde hoy los participantes podrán enviar sus proyectos de concurso hasta el día 30 de septiembre de 2014. El ganador, además de los premios, tendrá la oportunidad de participar en el evento Innóvate, que tendrá lugar en Zaragoza el 26 y 27 de marzo de 2015. Yesmani Gómez, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha firmaron un convenio de cooperación por un año, cuyo propósito es contribuir a la construcción colectiva del buen vivir en la población rural en esta provincia. Se realizó una proyección de cortos de cine japonés en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco.

La precisión informativa la trae Osvaldo Mantilla. El fin de semana en la ciudad de Tabacundo se llevó a efecto la presentación de un proyecto multimedia de comunicación, cultura y turismo. El evento, realizado en el salón del municipio de Pedro Moncayo, contó con la presencia del alcalde del cantón, ingeniero Boris Walsaquí, delegados del taller Retorno y gestores culturales de Tabacundo. El escritor Miguel Espinosa, al dar el saludo a los presentes, hizo una reseña de la actividad cultural en este cantón y la propuesta del colectivo Tabacundo Milenario, integrado por Carlos Espinosa, Andrés Mantilla y Carol Velastegui. Escuchemos sus declaraciones. Un grupo de profesionales del diseño gráfico, de la multimedia y de los estudios sociales para organizar un medio audiovisual que le denominaron Tabacundo Milenario. Están presentes para compartir con usted, señor alcalde, y con vosotros, jefes de los diferentes departamentos de la municipalidad, y con la ciudadanía del cantón. Por su parte, el señor alcalde del cantón, ingeniero Boris Walsaquí, agradeció la visita enfatizando que su gestión al frente del cabildo será la mejor en el país y se enmarcará en las actividades culturales y sociales. Nos metimos a la política, lo que pretendemos hacer y ser es una de las mejores alcaldías de este país. Y eso es algo, es duro, es importante, es un reto, un desafío fuerte, pero sabemos que estamos en la capacidad de hacerlo. Sabemos que no contamos con todos los recursos del mundo, porque cuando hay fe, hay alegría, hay convicción, hay el norte claro, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos sin perderlos. De la plata no interesa, porque al final sabemos que si proponemos y tenemos claridad en lo que decimos, hacemos, la vida misma se encargará de irnos dando los recursos que hay. Los personeros de Tabacundo Milenario hicieron una presentación completa del proyecto comunicacional, que desde su creación hace pocas semanas cumple un rol importante en beneficio de la colectividad. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Ecuador y Colombia se juntaron nuevamente promoviendo un mensaje de paz al mundo. Jaime Chiluisa con la información. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recibió la presencia de 4 agrupaciones dancísticas del Valle del Cauca, Colombia. Las agrupaciones visitaron el país para brindar un saludo de afecto a Ecuador a través de la danza, además de fortalecer los lazos de amistad y promover un mensaje de paz para todo el mundo. Un verdadero espectáculo vivieron los asistentes, que no pararon de aplaudir los ritmos tradicionales del país cafetero. 35 artistas llegaron para presentar varias coreografías en el portón de la casa y en la celebración del Inti Raymi, desarrollada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las mujeres con faldas cortas agitaban las caderas de manera sensual, mientras que los hombres bailaban con paso firme. Las figuras acrobáticas en cada coreografía sorprendieron al público, que no paró de aplaudir al ritmo de la música. Patricia Mejía, gestora cultural, nos cuenta sobre la experiencia que vivieron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedamos impresionados por la atención, por el carisma, por el cariño y por la Casa de la Cultura, que es enorme. Pues en Tula es un municipio pequeño, nosotros apenas contamos con 11 centros culturales, pero no una Casa de la Cultura de 5 estrellas, digamos nosotros. Es hermosa, es un patrimonio del cual yo creo que los ecuatorianos deben sentir mucho orgullo. Los artistas iniciaron en la Escuela de Danza Municipal del Valle del Cauca, en la escuela Construyendo Futuro, en la que adquirieron varios conocimientos sobre técnicas dancísticas. Una escuela que lucha porque cada vez sean más las personas que adquieran nuevos conocimientos de este arte. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jaime Chiluisa, Identidad. La Casa, hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a la muestra Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura Familiar, con la presentación del cortometraje La Tierra de Carlos Álvarez en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco a las 17 horas. A las 19 horas continúa esta muestra con la proyección de El Agua que nos da la vida, cineforo con el director Elif Karakarstal. A las 19:30, el ballet folclórico Hachigua se presenta en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Poner lo que hay que poner es el cuerpo, como en el amor. Y las condiciones sexuales que entran al juego son el cerebro, el coraje y la superación del dolor, la capacidad de olvidarse de sí mismo y, en medio del autodominio, entregarse al otro. Y el amor por algo más grande aún que el sentido del honor, por algo tan universal como el anillo que besan los que hacen goles y piensan en los suyos. Tal vez también es literatura, pero muchos jugadores ponen sobre la hierba el amor a sus pequeños pueblos y ciudades y nos regalan el orgullo de quien elegiría de nuevo nacer aquí. Margarita Lasso, cantautora y poeta ecuatoriana. Durante el Mundial Argentina 1978, varios jugadores de la selección de Suecia acompañaron a las madres de la Plaza de Mayo en sus manifestaciones públicas de reclamo por sus hijos desaparecidos, según el arquero del combinado de ese país, Ronnie Hellstrom. El guardameta no estuvo en ese episodio, como sostuvo entonces un destacado periódico francés. Sin embargo, Hellstrom reveló a Terra Magazine que antes de ir a Argentina, él y sus compañeros recibieron algunas instrucciones de su federación de no hablar de política y de lo que estaba ocurriendo allí. Nosotros, muchos de los jugadores, pensamos que eso no estaba bien. No estábamos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en Argentina. Pero usted sabe, como futbolista, uno solo trata de enfocarse en lo que está haciendo, agregó. En cambio, los jugadores de la selección de Países Bajos, más conocida como Holanda, se comprometieron a no recibir la copa del dictador Jorge Videla en caso de ganar el título. No llegaron a cumplir su promesa porque perdieron la final ante Argentina por 3-1. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lasso. Hola amigos, hoy hablaremos sobre un elemento muy sencillo, ligero y simple. Es un instrumento musical de viento. Nos referimos al pingullo. Está elaborado en madera fina y sin nudos de bambú. Mide aproximadamente 30 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro. Tiene 6 perforaciones y es muy parecido a la flauta tucumana y a la quena. Estos 6 orificios son equidistantes en la pared interior y uno en la opuesta. También se lo conoce como pingüillo. Segundo Luis Moreno Andrade, reconocido compositor, musicólogo, pedagogo y director de banda ecuatoriano, nació en Cotacachi, Ecuador, el 3 de agosto de 1882, profesor de solfeo, especialista en instrumentos de viento madera. Nos confirma que el pingullo es ecuatoriano. Ha